No olvide de asistir al Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 11 al 19 de diciembre. En sus instalaciones usted podrá encontrar las máscaras de la Diablada Pillareña, que en sus estéticas reflejan la cultura diversa del Ecuador. En los días 12, 14 y 19 de diciembre, a las 14, 10 y 10 horas respectivamente, podrá contar con la asesoría de los grupos Huasipungo y colectivo Minga de Píllaro para quitarse las dudas de esta tradición. La entrada es completamente libre. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.